En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Lunes raro, lunes extraño. No ha habido jornada de liga y eso que acabamos de empezar. Los compromisos de las selecciones, en este caso el parón de la Liga BBVA, la primera división, es por el compromiso de la selección española que jugó el jueves frente a Francia y que esta noche a las 9 menos cuarto lo hace en el campo del Levante, en el Ciudad de Valencia, en el primer partido clasificatorio para la Eurocopa de Francia 2016 contra la selección de Macedonia. Los de Del Bosque buscarán esos primeros puntos para la clasificación. Pues aquí estamos desde Radio Marca Elche, también Infoexpress.es y Teleelche, para contarte toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Y aunque no ha habido liga, hoy lunes sí tendremos tertulia porque la última fue exactamente hace ahora 7 días, una semana. Y entonces estaban todos los temas por terminar y explotar. El famoso cierre del mercado que se hizo por la noche. El tema del Instituto Valenciano de Finanzas. En fin, todos los problemas institucionales y económicos y de despachos que han suscitado nuestra atención a lo largo de toda la semana. Y hoy, en este lunes de tertulia, vamos a preguntarle a todos nuestros contertulios, a nuestros tertulianos, pues qué les ha parecido precisamente ese cierre de mercado de fichajes sin poder reforzarse a última hora con lo que pretendía el club, si hay una plantilla corta o descompensada, si será un problema a lo largo de la temporada, ese movimiento del Instituto Valenciano de Finanzas de querer meter nuevos patronos en la Fundación del Elche para controlar la economía del club, que puede suponer la aparición de nuevo en escena del patrono y ex vicepresidente Juan Anguí solicitando una reunión urgente. En fin, muchos temas que hoy vamos a tratar en esta tertulia, porque a partir de mañana ya, lógicamente, los focos los pondremos en el césped. Ahí han vuelto los jugadores del Elche después de 2 días de descanso para preparar el próximo partido de liga, que es de lo que queremos ya hablar a partir de mañana, en ese partido correspondiente a la tercera jornada en Vallecas, domingo a las 12 del mediodía, contra el Rayo de Paco Gémez, donde los de Escriba buscarán la primera victoria de esta temporada 2014-2015. El técnico del Elche estará muy pendiente de los dos internacionales. Pasalic, que jugó la semana pasada con Croacia, 30 minutos, segunda parte, partido amistoso, y que mañana lo hará ya con un partido oficial, en este caso el primero de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016, con la selección de Croacia. Y también el holandés con Cabo Verde, con su selección, donde tuvo gran protagonismo el sábado. Fue decisivo en la victoria de Cabo Verde, marcando el primer y el tercer gol de los tres que le hizo Cabo Verde, que venció 3-1 a Níger. En este caso, partido clasificatorio, ya sí, no amistoso, clasificatorio para la Copa de África 2015, y el miércoles jugará el segundo partido. Por tanto, Rodríguez no llegará, en el mejor caso, hasta el jueves. Y Pasalic lo haría, en el mejor de los casos, el miércoles. Estamos hablando de dos jugadores que han sido titulares para Escriba en las dos primeras jornadas de liga. Y teniendo en cuenta lo justa que anda la plantilla, como para rezar, para que nos lleguen enteritos los dos futbolistas. Bueno, y también, si nos da tiempo, hablaremos de ese Hércules ilicitano. Sin duda, partido histórico, casi 5 décadas después, en Segunda División B. Se van a medir en ese derbi en el Rico Pérez, el mismo día del Rayo Elche, pero 6 horas después, a las 6 de la tarde, en el Rico Pérez, entradas a 10 euros para los aficionados ilicitanos que ya están preparando viajes para ese partido en el estadio del Hércules. Bueno, pues este es nuestro cartel para el día de hoy. Os abro escaparate y enseguida abrimos ya nuestra tertulia.

que el Elche no ha podido reforzarse convenientemente para poner la guinda a una plantilla en la que Víctor Horta pues tenía puesta, bueno, pues yo creo que toda su ilusión. Eso ha supuesto el que el Instituto Valenciano de Finanzas, será casualidad o no, pero justo en esa semana pues haya forzado la máquina para, bueno, pues dejar clara su falta de confianza, por llamarlo de alguna manera, en el actual Consejo de Administración en cuanto a las cuentas, y lo que quiere es tener gente ajena a ese Consejo de Administración en el patronato de la Fundación, no para fiscalizar, no para intervenir, pero sí para controlar las cuentas del club. Y bueno, pues la idea es contar con empresarios destacados de la ciudad, y eso se lo ha hecho ver al Ayuntamiento. A su vez, también, bueno, pues esta semana, y sobre todo a raíz de las declaraciones del presidente, de José Sepulcre, durante más de 50 minutos explicando el porqué de ese límite presupuestario que ha impedido al Elche poder cerrar la contratación, por ejemplo, de un medio centro defensivo, de un lateral derecho, incluso de otro delantero, ha supuesto también la aparición de nuevo en escena del patrono y ex vicepresidente del club, Juan Anguix, pidiendo a través de un burofax pues una reunión urgente para, en pocas palabras, que le enseñen todas las cuentas del club y cómo están los casos conflictivos llamados Puerta Cero, Guacaso, etcétera, etcétera. Por eso veis que hay mucha tela que cortar. Me gustaría tratarlo hoy en la tertulia y ya mañana empezar a centrarnos ya en lo que significa el balón corriendo por la hierba. Bueno, os pregunto en primer lugar, cronológicamente. Se cierra el lunes a las 12 de la noche la posibilidad de fichar. El Elche finalmente se queda con 20 futbolistas. Hemos visto que al final no ha sido problema único del Elche. En el Getafe, pues su buque insignia, Pedro León, se ha quedado sin poder ser inscrito. Hemos visto también que en Zaragoza, que en Osasuna o en algún otro club también se han quedado sin poder presentar o fichar algún futbolista. Pero a nosotros lo que nos ocupa y preocupa, lógicamente, es el Elche. David Marín, se cierra la plantilla con 20 jugadores. Al final Caña se tiene que marchar al Español porque aquí no se le ha podido realizar la ficha. 20 jugadores. ¿Plantilla corta, plantilla descompensada o hay suficiente para afrontar los 9 meses de competición? Yo creo que la plantilla es corta y quien diga lo contrario miente, ¿no? Como diría así. Sí que es verdad que desde el club tú hablas con los jugadores, el cuerpo técnico todavía no ha salido después del cierre del mercado de fichajes, pero lo intentamos el viernes, ¿eh? Claro, yo creo que intentamos que saliera el entrenador, pero dijo, claro, que él no hacía, como el año pasado, no hizo declaraciones del cierre de mercado y no iba a hacer una rueda de prensa para hacerlas. Bueno, le preguntaremos este viernes. Pero que más o menos la idea que sale dentro del club es el mismo mensaje, ¿no? Que la plantilla es corta, pero de mucha calidad. Sí que es cierto que los jugadores que han venido, llámese Faisal, llámese Jonatas, llámese Pasalic, son gente que tienen que demostrar esa calidad en primera división, en una primera división de las más potentes, pero sí que es verdad que son apuestas del director deportivo, que a quien se le trajo para esto, ¿no? A Víctor Horta no creo que nadie le trajese para que fichase a Cristiano Ronaldo, a Messi o además, porque son jugadores obviamente que no están al alcance del Elche, sino que se le trajo para descubrir a futbolistas a lo mejor que aún no han llegado al ojo del gran público, para que demuestren ese potencial en el Elche y en un futuro no muy lejano poder sacarles un rendimiento económico, ¿no? Yo creo que el proyecto va un poco por esos tiros. Sí que es cierto que tenemos la sensación, yo creo que prácticamente todos, que el proyecto de Víctor Horta, el primer proyecto de Víctor Horta, se ha quedado sin terminar. El último fichaje fue el de Víctor Rodríguez y fue el 8 de agosto. Víctor Rodríguez, que yo creo que fue un poco el futbolista que vino porque Portillo, que era la primera opción, no pudo venir por una decisión personal. Y del 8 de agosto al 2 de septiembre, que se cerró el mercado, pues ha pasado casi un mes sin que el Elche haya terminado la idea de plantilla que tenían con 2-3 jugadores, que es ese medio centro, porque se ha ido Carlos Sánchez, y que es a lo mejor ese lateral derecho para darle competencia a Damián Suárez, y ese delantero, media punta, extremo, un poco lo que hubiese podido fichar el club entre los descartes a lo mejor de equipos de media tabla para arriba. Por lo tanto, sí, la plantilla es corta, pero también es cierto que la plantilla es la que hay y por lo menos hasta el mercado de invierno No se va a poder solucionar y hay que tirar con lo que hay, ¿no? Porque ya no tiene remedio, ¿no? El que no hayas podido fichar en este mes no tiene remedio, y lo que hay que conseguir es desbloquear el problema que ha habido para no fichar este mes, para si en el mes de enero hace falta reforzar la plantilla con algún jugador, que el director deportivo se pueda manejar y pueda hacerlo. Bueno, hay una opción B de fichar, es jugadores en paro, siempre que consigas liberar presupuesto. Pero si, ¿no?, un futbolista está en paro a 2 de septiembre, no creo que sea una opción realmente atractiva para el Elche, que te vaya a solucionar un problema. O sea, yo creo que solo sería un jugador más o menos bueno si fuese fichado esta semana, es decir, que haya hecho pretemporada y solo esté 4 o 5 días sin entrenar. En cuanto pasen 2 o 3 semanas, ya es un jugador que va a venir fuera de punto. David Aranda, ¿cómo ves tú la plantilla con esos 20 jugadores? Creo que David lo ha resumido muy bien, ¿no? Pero creo que lo que todos pensamos, ¿no? Para mí, corta y descompensada. Descompensada por el siguiente motivo, de que cuando es corta y no tienes todas las posiciones cubiertas, ya de algún lado cojeas. El otro día le escuchaba, no sé a quién era de dentro del club, que decía, no, pero es que Cisma puntualmente puede jugar en la posición de Damián. Ya, por supuesto. Y también vimos en un partido de la selección, creo que era Molina a jugar de delantero, ¿no? No, Cisma ha jugado un partido, creo yo, de lateral derecho en su carrera. Al final son... El del Bernabéu. O sea, al final son parches y retoques que realmente demuestran a que la plantilla es corta y descompensada. Y luego lo que decíamos de Horta, ¿no? Creo que es que al final no está ni a medio el proyecto, ¿no? Creo que al final se ha quedado colgando por todos lados, porque como bien decía David, imagínate que fichamos a Portillo por casi 1,5 millones, 2 millones, ¿qué hubiera pasado? Pues a lo mejor te pasa... con 9 jugadores. No, a lo mejor te pasa como al Getafe con Pedro León. Con Pedro León, que no lo puedes inscribir, ¿no? O sea, que es que no sé ni cómo ni por qué, pero corta y descompensada, ¿no? Adrián, ¿cómo lo ves tú? Pues yo coincido con ellos, es con 20 jugadores una plantilla corta, descompensada, sí, también, aunque bueno, en el filial también tienes jugadores, por ejemplo, lateral derecho, está Pepe Romero, que viene avalado por Víctor Horta, habló cuando lo presentaron, dijo que muchos filiales habían peleado por él, y más jugadores del filial que puedes aprovechar, ¿no? El mediocentro defensivo, pues tal vez Rafa Gálvez o Mario Orqués. Pero bueno, sí que es verdad que te hace falta esos dos jugadores en esos puestos que dan competencia a Damián, a Mosquera y demás. Pero a fin de cuentas es la plantilla que hay y es con la que hay que tirar. 20 jugadores, no sé yo si en el mercado invernal el Elche llegará dispuesto con capacidad para fichar a 2 o 3 jugadores más. Pero a fin de cuentas la plantilla es corta. No sé si algún, como decía David, algún fichaje en paro que venga ahora podrá dar la talla. Esta mañana hablábamos de tal vez de Rivera, quién sabe, ¿no? Igual estaba... Pero es que Rivera siempre temporada, 2 meses sin hacer ya, nada. Pero bueno, no. Por muy Rivera que nos guste, yo creo que está fuera de onda. Vamos. No, es... algo complicado. Vamos, ni se la han planteado, pero vamos, no. Sí, ya, sí, sé por qué se ha mencionado. Coincide, ¿no?, con ellos, es una plantilla corta, descompensada, pero a fin de cuentas es la que hay. Y creo que si los jugadores que han venido vienen de la mano de Víctor Horta, que es el director deportivo... de moda, se le ha traído pues por su conocimiento futbolístico, sobre todo de ese fútbol internacional que no todo el mundo conoce, que estos directores deportivos son capaces de rastrear. Veremos, con el tiempo nos dirá si ha acertado con los fichajes que ha traído o no. Oye, quién sabe, igual la plantilla es corta, pero las lesiones no respetan, no hay problemas, y los fichajes que ha traído Víctor Horta son mejor de lo que esperábamos. De momento, estas 2 primeras jornadas no nos dan tanto como para sacar conclusiones, pues por ejemplo, de los Pasalic, de Faisal, que prácticamente no ha jugado. Pero bueno, en 2 meses, mes y medio, podremos decir, vale, pues este jugador da la talla, este no, creo que la plantilla podrá ir por aquí, acabaremos en tal posición o no. No sé, yo creo que hay que dar un poquito de tiempo. Pero creo que estamos mezclando 2 temas completamente diferentes. Uno es valorar a la plantilla actual que hay, y otra, la cantidad de jugadores efectivos que tiene, ¿no? Nadie duda de que los 18, el primer equipo, que luego se han repescado del filial, estos 20 jugadores tengan calidad o no tengan calidad. Si pueden tener la mejor calidad del mundo. El Madrid y el Barcelona tienen las mejores plantillas del mundo y tienen amplias plantillas porque hay lesiones, hay sanciones. Imagínate que Mosquera se constipa un día. Bueno, pero yo y vamos a sufrir. Que Damián un día le duele la cabeza. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero creo fondo, que el famoso fondo de armario. Exacto, que no valoramos lo que realmente la plantilla es buena o no, porque yo soy partidario que hasta que no pasen 7 o 8 partidos realmente no la puede juzgar. Es que esa es la siguiente pregunta que os iba a hacer, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en la cortedad, la escasez de número de plantilla. Ahora la siguiente pregunta que os hago es lo que llevo escuchando desde que se ha cerrado el mercado de fichajes. Se lo he escuchado al entrenador, se lo he escuchado al director deportivo, se lo he escuchado al presidente y se lo estoy escuchando a jugadores. Hay más calidad en esta plantilla que en la pasada. Yo creo que afirmar eso a estas alturas es mucho afirmar. Porque soy de los que piensa que hasta que no llevemos 2 meses de competición de verdad no vamos a poder saberlo. Pero efectivamente, y es lo que tú decías, una cosa es que haya más calidad, puede haber más calidad, posiblemente de medio campo hacia adelante haya mucha más calidad que el año pasado, pero si está descompensada y te falta un tío de músculo que sepa cerrar partidos cuando hay que cerrarlos y meter la pierna, y por mucha calidad que tengas, si está descompensada, eso se puede notar. Entonces, es la siguiente pregunta que os iba a hacer. Coincidimos todos en que está descompensada y es corta. ¿Hay más calidad que el año pasado? Bueno, si eso lo han dicho Escribá, compañeros del equipo y directiva, yo creo que de momento hay que hacerles caso porque son los que día a día se ven, día a día entrenan juntos, Escribá los habrá visto ya a todos. Ahora, para formarte tu criterio personal, creo que hay que dar un poquito de tiempo. Ver los partidos a fondo, hasta que no pasen 7 o 8 jornadas, yo creo que no te puedes formar una opinión, con fundamento. Ahora, lo que si la plantilla es corta, eso influye en que haya más o menos calidad. No influye, pero yo creo que van de la mano. Una plantilla corta, siempre y cuando te respete las lesiones y, digamos, tengas un entrenador, un preparador físico que te sepa gestionar ese esfuerzo para no llegar a final de temporada asfixiado, creo que una plantilla corta, aun con buenos jugadores, puede sacarte buenos resultados. Os pongo un ejemplo, aunque sea un poquito desde la distancia. El Real Madrid tiene una plantilla corta y descompensada, pero esos jugadores que tienen mucha calidad y podrán sacar resultados. Hará una mejor o peor liga con Xavi Alonso o sin él, pero si tienes buenos jugadores, aunque sea una plantilla corta, los resultados llegan. Ahora también, tienes que despertarte las lesiones y sobre todo llegar físicamente a los tramos importantes de la temporada. De todas formas, perdón, Adrián, el Madrid no es que la tenga descompensada, es que no confía en el recambio que fichó por 40 millones de Xavi Alonso, que sí, y Arramendi, por no mencionar a Kroos. Pero se supone que no está descompensada porque tiene al sustituto de Xavi Alonso. Yo entiendo lo que quieres decir. Pero en el caso del Elche no tienes un especialista sustituto de Carlos Sánchez. O incluso, si voy un poco más lejos, de Rubén Pérez, ¿no? Pero sobre todo de Carlos Sánchez. Porque Mosquera está haciendo de Carlos Sánchez y de Mosquera. Está haciendo de los dos. Y ahí es donde a mí me preocupa de verdad. Ese especialista, ese Doberman que cuando hay que sacar las orejas y ponerse duros en el fútbol, ¿el Elche los va a tener? Pues veo mucho arquitecto. No, el problema que yo veo es que se habla mucho de la calidad, pero ¿hasta qué punto el Elche va a ganar partidos por calidad? En primera división, yo creo que equipos como el Elche sí que es cierto que necesitan calidad y por lo que se vislumbra, pues los futbolistas que han venido este año, sobre todo de medio campo para adelante, sí que le dan ese plus de calidad, no podemos olvidar. En comparación con el Elche del año pasado. No podemos olvidar que, por ejemplo, ha venido un tío como Pasalic, que si lo ha fichado el Chelsea, pues será porque algo le ha visto. No creo que lo hayan fichado por amor al arte, serán porque le ven maneras de progresar. Pero tiene que hacerse. Por supuesto. Entonces, la duda que yo tengo es eso, que se habla de que tiene más calidad, pero es que a lo mejor la calidad a la que tiene acceso el Elche, si no va acompañada de lo que estamos hablando, de músculo en el centro del campo, de gente como Rubén Pérez o de gente como Carlos Sánchez, pues ahí al Elche se le pueden escapar unos puntos que no los consiga recuperar con la calidad, por así decirlo. Tiene menos músculo en el centro del campo y se le escapan 10 puntos. Esos 10 puntos que se le escapan por no tener ese Carlos Sánchez, ese Rubén Pérez, ¿va a ser capaz de recuperarlos? Uf. La calidad extra que ganan. Entonces, no podemos olvidar también que el Elche de Fran Escribá de estas dos temporadas, su principal virtud ha estado atrás. Ha estado en cómo han sido capaces de formar un sistema defensivo muy sólido, tanto en segunda división, con todos los récords que se batieron, como el año pasado en primera división, especialmente en la segunda vuelta. Fue un equipo que aquí encajó 1 o 2 goles en la segunda vuelta. Un gol, sí. Entonces, la duda que yo tengo no está en lo que dice el director deportivo, el presidente o los jugadores, de que haya más calidad que el año pasado, sino en si ese salto de calidad va a compensar el hecho de no tener un medio centro, de que Damián se te pueda lesionar o le puedan sancionar y puedas quedarte cojo de lateral derecho, porque tampoco hay ningún central que pueda jugar de lateral derecho. Porque si tú a lo mejor tienes un central que te puede jugar de central, te puede jugar de lateral derecho, un medio centro o un tío de banda en el centro del campo que te puede ocupar esa posición, vale, pero es que no lo hay, un Mantecón. Lo hemos comentado muchas veces, si tú tienes un tío como Mantecón, pero a lo mejor con un nivel más de primera división, pues a lo mejor sí que puedes ir con él para que te cubra esas dos o tres posiciones y habría menos preocupación en que no haya un suplente para Damián, pero es que tampoco lo hay. Entonces el problema es principalmente ese, y luego que todos conocemos a Damián, que se carga muy fácil de amarillas, que de vez en cuando sufre alguna que otra expulsión. Entonces, yo entiendo también la preocupación que hay en torno a esas dos posiciones. De todas formas, no olvidemos que Escrivá este año, y lo ha dicho públicamente, quiere que sea un Elche que crezca desde el balón, y por ello, yo creo que la primera orden que le dio a Víctor Horta fue que los primeros fichajes fueran medios centros y medias puntas. Vinieron Adrián, vinieron Mosquera, Faisal, Pasalic, a última hora Víctor Rodríguez. O sea que está claro que, y a mí me encanta, que el Elche quiera ser un equipo más protagonista con el balón. Y algo bueno, que también me acuerdo que lo dijo el presidente el martes, es que la plantilla se hizo para la pretemporada en Campo Amor. Después yo creo que ha venido solo Víctor Rodríguez. Eso sí que es verdad que es un punto a favor del Elche con respecto a equipos como el Rayo, como el Deportivo, que han montado su equipo, el 50% de su equipo, en las dos o tres últimas semanas. Eso se tendría que notar en las primeras jornadas de competición también, que sea un equipo, digamos, más conjuntado. Veremos el próximo domingo, que se enfrenta al Rayo Vallecano, sin ir más lejos, si se ve un poco también esa diferencia, que yo creo que eso sí que se hizo bien, ¿no? De montar la mayoría del equipo ya para tenerlo en pretemporada, para tenerlo esa semana en Campo Amor y para tenerlo durante todo el trabajo aquí en Elche del verano. A mí eso sí que me pareció algo realmente positivo. David Aranda, ¿hay más calidad que la pasada temporada en el equipo? Volvemos a lo que comentaba hace dos minutos, ¿no? No soy quien para juzgar todavía una plantilla en la que prácticamente no la hemos visto, ¿no? Hemos visto contra un equipo, contra el Barcelona, que para mí el planteamiento era por lo menos que no nos humillen, ¿no? A intentar salvar los muebles un poquito, a ver si encontrábamos algo, y al final te encuentras con dos mazazos en momentos puntuales. Y luego el último partido aquí en casa, que realmente haces una primera parte muy, muy buena, pero luego quizás el tono físico, todavía hace mucha calor y demás, el equipo baja un poquito, ¿no? Contra el Granada. No sé quién para juzgar la plantilla todavía en la jornada 2, pero volvemos a lo de antes. Creo que tapamos la calidad con la cantidad. Tú puedes tener a Xavi Alonso, por ejemplo, como hablábamos, y a Cristiano Ronaldo. Y como se me lesione uno, cago. Sí, ahora, por ejemplo, Escrivá, lo único que no va a tener son dolores de cabeza. Porque es raro que no tengas un partido con sanción o lesión. La convocatoria la tiene hecha. ¿Y cómo se lesione Mosquera? Imagínate, es que no quiero ser tremendista, pero, por ejemplo, al filial del año pasado le quitaron... Álvaro se lesionó toda la temporada y le quitaron a Cristian Herrera. Se quedó cojeando toda la temporada, o más de la mitad de la temporada, con falta de gol. ¿Qué hacemos? ¿Y Sergio León cedido? Sergio León cedido. Ahora, por ejemplo, este año han repescado a Rubio y demás, que están en el juvenil. Pero es que ya vamos parche sobre parche y parece que queremos tapar el que tenemos más calidad, como diciendo, bueno, no pasa nada, pero tenemos mucha calidad. Pero es que la calidad es muy bueno, pero si yo miro para atrás, es que la gente se cansa. Hay lesiones, hay tíos en el minuto 70 que han hecho un despliegue físico muy importante y es que ya no van a estar al nivel porque están reventados. Yo cuando escriba mire para atrás y vea a dos chicos del filial que tienen todo su mérito y se lo han ganado a estar con el primer equipo, que nadie lo juzga, pero realmente no son fichajes para primera división. Claro. Le queda un portero suplente, realmente jugadores de campo, ¿qué le quedan? ¿Uno? ¿Dos? Es complicado, realmente es muy complicado. Y luego tú ponías el ejemplo del Madrid, pero el Madrid llega ahora a golpe de talonario y te puede fichar en el mercado de invierno 3, 4, 25 jugadores porque no hay problema. El problema nuestro es que esa facilidad no la tenemos. Para mí es algo, no sé, veo una temporada muy, muy difícil, que ojalá me equivoque, pero a priori nos dicen, ponme los 20 mejores jugadores de la primera división en un equipo de media tabla para arriba, solamente los 20 mejores que tuvieras, y dices, plantilla corta y no va a ser para ser campeón de liga, haciendo una selección de los 20 jugadores de primera división. Imagínate con jugadores del nivel del Elche, un poquito mejor, un poquito peor, para salvar los muebles, Creo que va a ser complicado, pero bueno, ahora ya no podemos hacer nada, es lo que hay, tenemos que tirar con ello. Está claro. Para cerrar el tema deportivo, lo quería hacer con una frase que hoy ha pronunciado el capitán, Edu Albacar, porque la única duda que también nos quedaba, oye, pues el compromiso de la plantilla siempre ha estado fuera de toda duda, ¿no? y eso afortunadamente a ello nos agarramos en estos momentos. Pero podía quedar la duda, ¿no? Esa famosa propuesta, esa fórmula que les proponen de aplazar un porcentaje, un 12%, para cobrar la próxima temporada, pues si podía dejar alguna fisura en ese vestuario. Y hoy se lo preguntamos al primer capitán, Edu Albacar, sobre esta cuestión, el aplazamiento de fichas, y esto es lo que respondía. Vamos a aclarar un poco el tema este. Sí que es verdad que la semana pasada pues salió un artículo que, bueno, que ya llevábamos varios años, y yo pues también lo dije simplemente para quitar hierro al asunto. En todos los equipos existen problemas económicos, y no viene de este año ni del otro, o sea, ya son muchos años donde el mundo del fútbol está un poco en problemas económicos. Y lo conté, lo dije para quitarle el asunto, o sea que no ha sido solo este año el aplazar dinero. Hemos aplazado, yo os puedo contar mi experiencia personal, no quiero hablar de mis compañeros, pero yo llevo 5 años en este club, de los cuales 5 he aplazado dinero y no pasa nada. O sea, es un favor que se hace el club y el club cumple. O sea, una cosa es que, bueno, yo aplazo dinero, el club no cumple, tengo que denunciar, pero no, el club siempre ha cumplido. Y desde esa experiencia, pues yo lo tramité a la plantilla, le comenté que había pasado eso, se decidió enseguida que sí, se comentó, creo recordar, un día después del entreno, y a la mañana siguiente, antes de entrenar, firmaron unos cuantos y los otros firmaron después del entrenamiento porque no daba tiempo tampoco, y ya está. O sea, simplemente lo que es un problema que hemos solucionado la plantilla, sí, pero no hay tampoco que alarmarse por ese problema. Es una cosa que pasa, yo creo, en muchos equipos, y lo que sí yo creo que nos ha unido más, porque al final el problema era hacerle la ficha a 3 o 4 compañeros. O sea, yo creo que si cualquiera podía haber estado en esa situación, y a mí me hubiera gustado que mis compañeros hubieran hecho lo mismo si yo hubiera estado en esas circunstancias. Bueno, yo creo que, y escuchamos ya la semana pasada a Titon, creo que a Manu Herrera también, de que esto les ha unido más. Con esta declaración despeja cualquier duda de si puede haber jugadores divididos por haber tenido que aceptar forzosamente esta situación. No os deja ninguna duda, ¿no? Es que está perfectamente explicado. O sea, desde el malentendido que puede haber por sus palabras en lo que se publicó la semana pasada, hasta por la pregunta que se le ha hecho. Yo veo que lo ha explicado todo perfectamente. Es un bonito gesto, pero tampoco hay que... Yo creo que no hay ni que ensalzarlo demasiado, ni que decir que es una desgracia que va a hundir al Elche el año que viene. Es un gesto, los jugadores han accedido a aplazar esa parte de su sueldo, el club cumplirá y ya está, ahí se quedará. Uh-huh. Sí que es cierto que con el Elche siempre, antes o después, todo el mundo ha cobrado. Pero no desde ahora, desde toda la historia del Elche. El Elche siempre se ha caracterizado por un equipo que pagaba caro, porque pagaba bien económicamente, buenas fichas, tarde, pero al final pagaba. O sea que al final, que no es como han habido otros clubes que al final dices, bueno, pues mira, me harto de hacer viajes o de enviar faxes, ¿no? Al final siempre se ha cobrado tarde, pero al final bien, con buenas fichas, y todo el mundo ha cobrado, o sea que... No quedan dudas, ¿no? Sí, yo creo que es digno de elogio, además, que para el entrenador y para los capitanes, para los pesos pesados, Pellegrini, Albacar, Coro, que haya esa unidad que está habiendo dentro de la plantilla, sobre todo con la gente nueva. Yo el otro día también hablaba con Víctor y... Perdóname, la gente que viene nueva, pero es que viene eso de sopetón, y dice... Y fíjate en Víctor Rodríguez, porque yo se lo preguntaba, es un chico que este verano ha tenido que renunciar a dinero en el Zaragoza para salir gratis, y llega aquí y a las 2 semanas le piden... Le piden ese esfuerzo económico, y él me responde: mira, el proyecto deportivo del Elche era lo suficientemente bonito como para aceptar este tipo de cosas. Y luego sí que es cierto que yo creo que esto hasta es mejor que lo firmen ya los jugadores antes de empezar la temporada, que a lo mejor luego que en enero o en febrero, un mes, no puedas cobrar y ya te toque con la competición ya en liza, estar negociando aplazamientos para el año que viene, para tal y para cual, ¿no? Yo creo que ya se han puesto las cartas encima de la mesa, hay un aplazamiento ya para el año que viene, y si no ocurre nada extraño, los jugadores van a poder cobrar mes a mes sin ningún tipo de problema, y que salga ahora, que salga en el mes de agosto o en el mes de septiembre, y los jugadores ya puedan tener cierta tranquilidad de que no van a tener que pensar solo en lo deportivo de aquí al mes de mayo, y no van a tener que estar un mes en diciembre o en enero que si cobramos, que si no cobramos, que si hay que negociar, que si negociamos todos a la vez o cada uno por su lado. A mí eso también me parece que está bien. Y luego el hecho de que, según se nos ha informado, todos los jugadores de la plantilla han aceptado lo prioritario para mí, ahora la patata caliente la tiene el club, ¿no? Que es que el día uno todos los jugadores tengan su nómina ingresada. Claro. Porque en el momento... Tú ahora no puedes fallar en eso. Exacto. Igual que ellos te han dado su apoyo, sí, tú no se lo puedes dejar. Tienes que buscarlo bajo las piedras. En el momento que tú ahora le falles un mes, es cuando realmente le va a entrar la duda y dices, uff, el primer día no te decían de aplazar, ahora no me pagan, hay retrasos. Ahora tú tienes que buscarlo de donde sea, pero el jugador el día uno, no, jugador, empleados, todos, no les puede fallar su nómina. Como se nos está pasando la tertulia, es rápida, apenas 3 minutos y medio para las 2. Os pido una opinión rápida de el movimiento del Instituto Valenciano de Finanzas. Le pide al ayuntamiento que en esa fundación, donde está actualmente el Consejo de Administración, entren patronos, digamos, que no sean afines al Consejo de Administración, para velar, en pocas palabras, por su dinero, ¿no? Por el dinero de todos, el Instituto Valenciano de Finanzas. ¿Qué opinión os merece? A mí me parece completamente lógica la postura del Instituto Valenciano de Finanzas, que al final tiene que velar por lo que tiene que velar, que es por el dinero de todos, y creo que el patronato de la fundación no puede estar formado por miembros del Consejo, porque esto al final es que es incluso como la política, ¿no? Que los jueces los ponen los partidos y al final, ¿qué tipo de control se ejerce ahí? Yo creo tiene que haber oposición. Claro, más que oposición, tiene que haber gente totalmente ajena, digamos, al poder, por así decirlo, que los controlen sin mirar si... Es que al final, ¿el patronato quién son? El Consejo de Administración. Entonces, ¿el Consejo de Administración tiene que controlar lo que hace el Consejo de Administración? Entonces, ahí no hay ningún tipo de control. David. Para mí creo que es lógico, pero muy tardío. Desde en el momento que el Instituto Valenciano de Finanzas, no el Elche, cualquier club, le avala y luego no cumples con tus obligaciones como era pagar ese préstamo, el Instituto Valenciano de Finanzas es el que tiene que tomar riendas en el asunto. No manejar el club tiene su junta directiva y creo que la única persona que tiene que estar metida en el patronato tiene que ser el presidente para darles explicaciones a los patronos. Lo demás tienen que ser gente, como bien decía David Marí, completamente ajena al club, pero no conocida, no, completamente ajena. Sean empresarios, que sea gente... Pero de Elche. Sí, sí, por supuesto, tienen que ser de la ciudad. Lo que estábamos comentando antes, si ahora llega uno oportunista pegando 4 tiros por ahí... No, hay que mojarse los pies cuando el agua está fría y caliente. Lo has dicho claro. Adrián. Pues coincido con David y con David también. Creo que lo que ha hecho el IVF es totalmente lógico. Es más, yo lo apoyo porque lo que está haciendo es reclamar ese dinero que todavía no se le ha dado, que es dinero público, es dinero de nuestro, de todos los ciudadanos. Entonces, cuanto antes se resuelva esto, mejor, sobre todo por el bien de todos. Y sobre lo de el patronato, yo coincido en que tiene que estar formado por gente reconocida de Elche y sobre todo gente que tenga una buena imagen, que no pueda estar sobre ellos ningún tipo de sospecha ni ningún tipo de que un aficionado pueda ser reacio a esa persona. No tiene que haber dudas. Sí. Me quedo casi sin tiempo. Os pediría en 20 segundos, sé que es difícil. La última cuestión... ¿Puede suponer algo o en algo la aparición de nuevo de Juan Anguís pidiendo, reclamando cuentas? Esto yo creo que no le han respondido, o bueno, sí que dijo Sepulcre que se hará la reunión cuando... Yo creo que ahí son dos fuerzas, que esto es como cuando te das cabezazos contra la pared, ¿no? Cuando dos personas no se quieren entender, ahí pasó algo, se rompió la relación y ahora pues... uno aprovecha cualquier momento, pues en el caso de Juan Anguís, aprovecha cualquier momento de debilidad de la Junta o de José Sepulcre para atacarle vía redes sociales o vía medios de comunicación con el famoso Burofax, y el otro, que es José Sepulcre, pues no le responde directamente, o si le responde no le alude, no le dice su nombre. Creo que van cada uno por su lado y al final el principal perjudicado de esta guerra que están manteniendo ellos dos, yo no digo si es culpable uno o es culpable el otro, pero lo que sí que tengo claro que el principal perjudicado de esta guerra es el Elche Club de Fútbol. Sí, daña el nombre de la institución. Aranda. Creo que hay unos foros oportunos para eso y no las redes sociales. Juan Anguís no es un aficionado más del Elche, como lo puedo ser yo cualquiera de los que vemos aquí sentados. Ha sido... parte del Consejo de Administración, forma parte del patronato y creo que ciertas cosas en redes sociales al final manchan mucho el nombre del club y hasta el nombre propio de todas las personas que hay metidas, ¿no? Hay que hacerlo en los momentos puntuales y a las horas puntuales, ¿no? Cuando tenga que salir a la plaza a torear, que le eche valor y se ponga delante del toro, pero con papeles y con historias.